Martes de la duodécima semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 6 y 12 al 14. Jesús dijo a sus discípulos: no den las cosas sagradas a los perros, ni arrojen sus perlas a los cerdos. No sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes para destrozarlos. Todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos. En esto consiste la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que van por allí. Pero es angosta la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida, y son pocos los que lo encuentran. Palabra del Señor. Los alimentos que se destinaban al sacrificio, los alimentos sagrados o los manjares sagrados, dado que se usaban en el sacrificio, en el templo, no podían ser destinados para un uso profano, porque ya estaban consagrados o santificados. En función de esta práctica, de este ritual, Cristo dice que no se puede dar el manjar sagrado a los perros o a los cerdos. Y esto lo entendemos sobre todo, principalmente, en un sentido espiritual. Lo sagrado, el manjar sagrado, es la doctrina de Cristo, es la verdad de Cristo, es el Evangelio en sí mismo. Son los sacramentos, y los perros o los cerdos, de los cuales hoy habla Jesús en el Evangelio cuando dice: no den a los perros o a los cerdos las perlas, es la imagen de todas aquellas personas, judíos y paganos, que no están dispuestos, no están preparados para recibir el manjar, el alimento sagrado, que es la doctrina de Cristo, que es la fe, que es la gracia, que son los sacramentos. Es decir, hay personas que no están preparadas para recibir el Evangelio, o que lo rechazan. Y de hecho, en la época de Cristo, había muchos que rechazaban este alimento que Cristo ofrecía. Por ejemplo, el caso de los escribas, de los fariseos. Con lo cual, cuando captamos que hay personas que no están preparadas ni tampoco desean prepararse para recibir el Evangelio, lo mejor es no ofrecer este manjar. No dar perlas a los cerdos. No dar, como también solemos decir comúnmente, no dar margaritas a los chanchos. No dar las cosas sagradas a los perros. Es decir, no exponer innecesariamente la doctrina de Cristo, el Evangelio, frente a personas que no van a aprovechar este alimento. Es como si a una persona que no está dispuesta para recibir una determinada comida, por ejemplo, porque tiene un problema de inmadurez en el sistema digestivo, o porque tiene una enfermedad en el sistema digestivo que le impide aprovechar el alimento sólido, es como si a una persona en esta situación de inmadurez o de enfermedad, yo quisiera darle igualmente un manjar sólido, un alimento sólido, nutritivo, incluso sabroso, y la persona no va a poder aprovecharlo. A una persona que no tiene dientes, por ejemplo, a un bebé, no se le puede dar un pedazo de carne, alimento sólido. No está preparado para recibir el alimento. Cuando en la vida espiritual ocurre algo similar, podemos hacer una analogía. Las personas que no están preparadas para recibir a Cristo y no quieren estarlo voluntariamente, están negadas a escuchar la verdad, a tales personas y en tales circunstancias, lo mejor es no ofrecer el alimento sólido, porque les va a hacer mal, no lo van a aprovechar. Y no solamente no lo van a aprovechar, sino que además, dice Jesús, esas personas van a usar ese alimento sólido ofrecido en contra de los cristianos. Se va a volver en contra de los propios cristianos. Lo usarán, dice Jesús hoy en el Evangelio, contra ustedes para destrozarlos. Y yo, por ejemplo, a una persona, no sé, muy mundana, o que tiene determinado vicio del cual se gloría, o se ríe, o no quiere modificar, le presento el Evangelio, no lo va a aceptar, y no solamente eso, se va a reír, y hasta puede usar eso para atacar al cristiano. Con lo cual, es verdad que hay que misionar, hay que predicar el Evangelio, pero también hay que hacerlo con prudencia. Es decir, hay que ver si conviene predicarlo, hay que ver de qué manera, hay que ver en qué circunstancia, y a veces quizás conviene no decir nada, porque la reacción contraria será no la aceptación del manjar sagrado, sino el rechazo, la crítica, la burla. Será contraproducente esa acción imprudente de evangelizar. El Evangelio no es para todos, es para aquellos que quieren recibirlo. Y la experiencia nos dice que no todas las personas quieren recibir a Cristo. No todas las personas quieren este manjar. Con lo cual, frente a tales personas, no hay que ofrecer el Evangelio. Sí rezar por ellas, sí pedir claramente por su conversión, pero no intentar catequizarlos porque no están preparados para recibir la catequesis. Y ese intento podría volverse en contra de nosotros. Jesús dice que si bien muchos son llamados al Evangelio, a la fe, pocos son los elegidos. Muchos son los llamados, pocos son los elegidos, dice Jesús. Es decir, no todos eligen a Cristo, y esa es una realidad. que nos duele, pero que hay que aceptar. Dios llama a todos a la fe, pero no todos le dicen que sí. Pocos son los elegidos. O sea, los elegidos son aquellos que se abren a la gracia. Y a quienes no, entonces, no intentar darles la perla o la margarita del Evangelio. Dado que ese intento será inútil. Jesús dice también hoy en el Evangelio que ser buen cristiano no consiste simplemente en no hacerle mal a nadie. En el Antiguo Testamento era muy común esa norma, esa regla o ese precepto: no hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti. Esa expresión era muy común. Cristo toma esa norma o esa regla, pero le da un giro positivo y la transforma en la llamada regla de oro. Con lo cual, ya no es simplemente que no hay que hacerle al otro lo que no quiero que hagan conmigo, sino que ahora el giro positivo es hacer al otro lo que yo quiero que los demás hagan conmigo. Comportarme con los demás del mismo modo a como yo quiero que los demás me traten a mí, se comporten conmigo. Eso es seguir a Cristo, eso es imitar a Cristo. Con lo cual vemos acá el talante positivo del cristianismo. Ya no es simplemente me abstengo de hacer algo malo contra el prójimo, sino intento positivamente hacer algo bueno en favor del otro, como quiero que los demás lo hagan conmigo. El cristianismo es una actitud totalmente positiva, ¿eh?, frente a Dios y frente a los demás. Y Jesús dice además, y terminamos con esto, que para entrar al cielo, a la salvación, para salvarse, hay que pasar por la puerta angosta o estrecha. Porque la puerta ancha, la imagen de la comodidad, la imagen de la falta de sacrificio, de la falta de entrega, la anchura, ¿no?, la imagen también de la falta de renuncia a uno mismo, de la falta de lucha espiritual. Bueno, esa puerta ancha y ese camino ancho llevan a la perdición. En cambio, el camino estrecho, la puerta angosta, bajita, es la que lleva a la salvación. Este camino es la renuncia, es el sacrificio, es morir a uno mismo. Al hombre viejo que tenemos conviviendo dentro de nosotros. Es la imagen de la humildad también, porque para entrar por una puerta chica, angosta o bajita, hay que encogerse o hay que agacharse. Y el humilde se agacha, se encoge. En cambio, el soberbio se agranda y se estima por más de lo que realmente es. Con lo cual, para salvarse hay que ser humilde. Pidamos al Señor la humildad también para poder animarnos a transitar por el camino estrecho, a pasar por la puerta angosta y de esa manera a salvarnos. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.